Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo sigue este cuarto bloque? En este caso, en este cuarto bloque, tenemos un informe que nos va a brindar una compañera del Movimiento Socioambiental del Valle de Huasco, en la región de Atacama, Chile. Un informe que nos va a permitir conocer la actualidad de los proyectos de megaminería contaminante, que se están llevando adelante durante la pandemia, y el avance en lo que es la exploración y los sondeos de los proyectos sin estudio de impacto ambiental. No paran en ningún lado, la pandemia no para ningún tipo de estudio de megaminería, nada, ¿no? Y viste cómo es. No se toma descanso. En este caso los gobiernos están siendo cómplices también. En el informe escuchamos incluso un comentario de esta compañera sobre la situación con la Barrick Gold, en la que están haciendo asistencialismo directo sobre el sistema de salud, ¿no? Brindando respiradores a los hospitales, ¿no? Algo que, ajá, es muy, muy contradictorio con el efecto que genera esta minería, y que, como decíamos, el proceso de exploración sin estudio de impacto ambiental afecta también sensiblemente a todos nuestros recursos y contamina también el agua. Esto sin llegar a la explotación en, claro, sí. O sea, es todo un proceso exploración previo solamente, que está avanzando ilegalmente en este caso. Así que bueno, también nos vamos a actualizar del proceso judicial en torno al proyecto de Pascualama. Y bueno, escuchamos entonces a Constanza San Juan del Movimiento Socioambiental del Valle de Huasco. Muy bien. San Juan, soy una de las voceras del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco, estructura provincial que contiene a organizaciones y asambleas territoriales de las cuatro comunas que conforman esta provincia de Huasco, o sea, de Huasco, Freirina, Vallenar y Alto del Carmen, más una organización feminista llamada Las Resueltas del Valle. Habitamos lo que se conoce como el Vergel de Atacama, es un real oasis en mitad del desierto más árido del mundo y somos el último río que está haciendo de barrera al avance de este desierto. Hace bastante tiempo, lamentablemente, hemos sido indicados como un territorio de sacrificio de cordillera mar, afectado y amenazado por una serie de proyectos de todo tipo, entre ellos termoeléctricas, desaladoras, plantas de pellet de hierro, ductos de relave que van directo al mar, megaproyectos agroindustriales y mineros que acechan sobre todo la naciente de las aguas y el ecosistema glaciar, y también por el monocultivo exportador. La identidad del valle es agrícola-ganadera. La minería acá solo se ha conocido por la pirquinería, la pequeña minería, esa que respeta el cerro, que sigue solamente la veta del mineral, y no aquella otra megaminería que empezó a llegar en los 2000, que viene y pulveriza todo un cerro para llevarse lo poco que este tiene, o lo mucho que este tiene, pero destruyendo todo a su paso. Entonces, desde este territorio, que lamentablemente también en los últimos años se ha sindicado como zona de sacrificio, y no solo la costa, Huasco, que efectivamente es una de las cinco zonas que se reconocen a nivel nacional como zonas de sacrificio, sino que todo el territorio de Cordillera Mar, porque estamos siendo plagados de una serie de proyectos que amenazan la vida y la continuidad de este valle y de la vida de las próximas generaciones. Solamente una pincelada muy rápida. En Huasco la gente por más de 50 años ha sido contaminada por la empresa CAP, la Compañía Acero del Pacífico, su planta de pellet, y también hay cinco termoeléctricas de Jenner. Así como una serie de desaladoras. Así es que hay contaminación en el mar, hay contaminación también en el mar por el relave que va directo al mar de la CAP, y contaminación del aire por las termoeléctricas, la planta de pellet, con consecuencias graves en la salud de las personas, que distintos estudios dan cuenta de metales pesados en la sangre de mujeres, como mercurio, de niños también, y una serie de enfermedades broncopulmonares crónicas, así como cánceres asociados a los metales pesados que ahí abundan, lamentablemente. Subiendo por el valle hacia la cordillera nos encontramos con la comuna de Freirina, conocida por el conflicto con AgroSuper. Si bien AgroSuper dijo que se retiraba, etcétera, la verdad es que sigue como un fantasma en el territorio, ya que la RCA sigue vigente y los territorios comprados por ellos, en donde usurparon desierto florido y zonas de transhumancia ancestral, siguen tomados por ellos. Y también Felina está siendo acechado por dos empresas mineras que buscan producir cobalto y, o más que producir, disculpen, explotar cobalto y titanio. En Vallenar hay una serie de plantas solares que se están divulgando en el territorio y que proliferando en el territorio, y esto sabemos que esa energía no la necesitamos nosotros, sino que es para seguir abundándole esta energía a las empresas, sobre todo mineras. Después, subiendo, tenemos la comuna Alto del Carmen, que lamentablemente está acechada por más de 9 megaproyectos mineros en la naciente de sus aguas y sobre ecosistema glaciar. En la parte alta fue un elemento súper importante el conflicto socioambiental Pascual Ama, que permitió abrir los ojos hacia qué significaba la megaminería, sobre todo en esta zona y, como les decía, en lugar de glaciares y en la naciente de las aguas del río Guajo, que dan vida a más de 70.000 personas de Cordillera a Mar. Toda esa lucha que está vigente todavía y que estamos esperando el fallo del primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, referido a si va a confirmar finalmente o no la clausura definitiva del proyecto Pascual Ama, dada como sanción por la Superintendencia de Medio Ambiente, y también otras causas más abiertas que hay referidas a un daño ambiental irreparable a Vegas Alto Andinas y Yareta. Como les decía, hay una serie de más megaproyectos que se han puesto en la zona. Pero el conflicto ambiental Pascual Ama, socioambiental Pascual Ama, nos permitió abrir los ojos a intentar de parar los proyectos, no cuando ya estos ya han sido aprobados y en su etapa de explotación, sino que frenar los proyectos desde su etapa de exploración, porque desde ahí las empresas ya comienzan a dañar de manera irreparable los ríos, las aguas, las napas subterráneas, los glaciares, los ecosistemas, las vegas, la fauna, etcétera. Cuestión que está pasando con otro megaproyecto que se llama Nueva Unión. Este megaproyecto Nueva Unión, en el fondo, intenta de unir dos yacimientos de mineral distantes a 40 kilómetros que ya intentaron explotarse de manera individual. Fueron judicializados algunos de ellos, tenían resistencia por parte de la comunidad, que eran el conocido El Morro y el otro El Relincho, de compañía el primero Goldcorp y el segundo de Tech, pero se les ocurrió unirse. Entonces dicen ellos que van a impactar menos porque van a ocupar una infraestructura aunada, pero la verdad es que este es un megaproyecto que raja la provincia de Huasco, de Cordillera Mar, con esta infraestructura en donde se explotan dos yacimientos, se quieren explotar dos yacimientos, dejando cuatro botaderos de estériles, un tranque de relave de más de 2.000 hectáreas, una correa transportadora de 90 kilómetros aérea y después que baja al plano, pero es una infraestructura gigante. Arriba nosotros tenemos vicuñas, tenemos cóndores, una serie de fauna protegida, flora, etcétera. Un mineroducto que pretenden sacar con el mineral 100 kilómetros desde la comuna de Vallenar hacia la costa, atravesando el río Huasco, 24 kilómetros por debajo de una cañería. O sea, es un proyecto gigante y un peligro inminente para nuestra cuenca, terminando en el Huasco Puerto con plantas filtradoras, piscinas, para después terminar exportando el mineral ahí. Ahora, este proyecto, como les decía, es un proyecto, todavía no ha sido entregado su estudio de impacto ambiental. No obstante, ha comenzado su exploración. Y el año pasado tuvimos noticia de que querían hacer tres sondajes en el río Huasco, en la altura de Maitencillo, sector de Freirina. Ante ello nos alarmamos, comenzamos a estudiar y nos dimos cuenta de que la empresa había hecho 193 sondajes en toda la cuenca de Huasco sin tener evaluación ambiental. Solamente habían ingresado por medio de cartas de pertinencia al servicio de evaluación ambiental, convirtiéndose entonces todo este acto en ilegal, lo cual denunciamos fuertemente, llegando incluso a poner un recurso de protección y también una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente. Eso es lo que se ha fallado finalmente hace una semana, porque peleando llegamos hasta la Corte Suprema y la última instancia termina entonces ratificando el rechazo a nuestro recurso de protección, pero lo hace netamente porque esto ya está siendo conocido por el organismo fiscalizador y técnico, que es la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces considera que no hay ninguna medida cautelar urgente que realizar, pero el fallo es muy interesante porque es dividido. Entonces es un 3 contra 2 y los dos jueces disidentes nos dan completamente la razón en todo lo que hemos denunciado. Ellos eran propensos a aceptar nuestro recurso y a dar como medida cautelar que ningún sondaje se realizara en la provincia de Huasco hasta que no hubiese un pronunciamiento con estudios técnicos de fondo de la Superintendencia de Medio Ambiente. No obstante, estos jueces también corroboran que ha habido un actuar ilegal y arbitrario por parte de los servicios públicos, sobre todo del sistema de evaluación ambiental, quienes han actuado de manera irresponsable porque ellos tendrían que haber visto todo el impacto de los sondajes históricos y no solamente ir aceptando de a 3, de a 10, sino que ir viendo que ya se acumulaban más de los 40 sondajes que están permitidos por ley hacerse sin evaluación de impacto ambiental. Por tanto, tendría que haber obligado a la empresa a haberse sometido a evaluación de impacto ambiental. También es importante que los jueces ratifican que lo que la empresa dice respecto a de que existirían unos sondajes que ellos le llaman geotécnicos y que no necesitarían evaluación de impacto ambiental. Los jueces dicen que eso no es así, que tal diferencia no existe en nuestro orden jurídico, por lo tanto estos sondajes también deben ser ingresados a la evaluación de impacto ambiental, cuestión que es sumamente importante porque es uno de los chanchullos que están empezando a ocupar las mineras, así que de esto es importante que todas las organizaciones a nivel nacional estén pendientes de lo que va a suceder finalmente y el veredicto que va a dar la Superintendencia de Medio Ambiente respecto a esta diferenciación que hace de manera mañosa la empresa. Por tanto, eso, estamos expectantes ahora porque todo ha quedado en manos de la Superintendencia de Medio Ambiente. Desde ya estamos exigiéndole que no permita ningún sondaje más en la provincia por parte de esta minera y que haya una sanción ejemplificadora a este proyecto que de manera criminal ha intentado de eludir el estudio de impacto ambiental o la evaluación ambiental para realizar estos sondajes tan peligrosos para las comunidades y los territorios. Los sondajes contaminan, por ejemplo, o sea, son muy peligrosos porque estos son hacer unos hoyos en el terreno para sacar unos testigos con pedazos de tierra. Son pequeños hoyos, el diámetro no es muy grande, pero son muy profundos muchos de ellos, o incluso sin ser profundos pueden pasar a llevar napa subterránea, haciendo que el agua se pierda, como le dicen los viejos acá en la alta cordillera, o haciendo que se pasen a llevar napa subterránea con agua que están confinadas de manera natural, pero que tienen, pueden tener posibles altos metales pesados y que después terminan contaminándose o mezclándose con las otras aguas, entonces cambiando todo el modelo hidrológico natural o hidrogeológico natural que hay en la zona. Y de esto ya tuvimos nosotros afectación porque en el verano distintos crianceros dieron a conocer cómo es que su ganado se estaba muriendo al tomar agua del río que de manera ancestral han tomado, pero como habían trabajos de esta minera, obviamente tiene que haber hecho algo para que sucediera esto que nunca había ocurrido, que los ganados estaban muriendo tras tomar agua y la gente, los crianceros se habían enfermado el estómago también tras tomar las aguas. Eso un poco es la realidad de nuestro territorio, lo último que ha estado pasando. Terminamos denunciando que ha sido la gran minería la que ha expandido y ha traído el coronavirus a la región, ratificando que a la gran minería no le importa nada ni nadie, ni las comunidades, menos sus trabajadores. Y Barrick ayer anuncia la donación de 3 respiradores para el Hospital Provincial de Huasco, así que también estamos sacando hoy día una gran denuncia respecto de esto, de este actuar, que es una limpieza de imagen, y lamentablemente que el gobierno sigue apoyando a esta empresa, pese a ser a una de las más criminales. Los medios tradicionales te la venden cambiada.